Grammar Builder 1. Numbers above 100. 100. 100. 101. 101. 101. 102. 102. 200. 200. 200. 300, 300. 300. 400, 400. 400. 500, 500. 500. 600, 600. 600. 700, 700. 700. 800, 800. 800. 900, 900. 900. 1000. 1000. 1998. 1998. 10,000. 10,000. 20,000. 20,000. 1,000,000. 1,000,000. 200 hombres. 200 men. 400 mujeres. 400 women. 533 niños. 533 boys, children. 615 niñas. 615 girls. 100 días. 100 days. 100 personas. 100 people. 103 dólares. $103. 177 años. 177 years. 100,000 pesos. 100,000 pesos. 1,000,000 de casas. 1,000,000 houses. 4,000,000 de personas. 4,000,000 people.